De 0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. 31 minutos pasaron de las 12 de la noche, seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Y como todos los lunes tenemos a Alejandro Wall con el deporte, con todo lo que pasó el fin de semana y siempre alguna cosita más que está por afuera de la agenda, de los resultados, de la tabla de goleadores y la del promedio. Nico, ¿sabés quién es Donald Sterling? No. ¿No? Bueno, Donald Sterling es desde 1981 aproximadamente el dueño de Los Ángeles Clippers. Yo ¿Sí en sabes? 1981 no había nacido. No habías nacido. Mira vos, ya me empiezo a sentir mal yo que nací apenas unos años antes. Yo sí había nacido. Donald Sterling, le cuento a Sterling, le cuento también a Gustavo Sala, es el dueño de Los Ángeles Clippers. El equipo de la NBA, sí. En Los Ángeles hay dos equipos, dos franquicias, ¿sí? Sabemos que la organización de la NBA es muy distinta a lo que a veces aquí entendemos o acá entendemos como equipos. Hace días atrás, bueno, digo, hay dos franquicias. Una es Los Ángeles Lakers, que es la franquicia grande. Claro, si la grande, la que tiene una tradición, una historia. Los Clippers también tienen su tradición. En los últimos días, un medio, TMZ Sports, una página que mezcla un poco de amarillismo con deportes también, difundió una grabación en donde se lo escucha a este señor, a un magnate, un multimillonario, ¿no? Una suerte de Rockefeller, hablando con su novia, una mexicana, una mujer latina. Seguramente algunos años más joven. Sí, sí, una chica de unos 20 y pico, 30 y pico de años, en donde él le empieza a recriminar en medio de la conversación por qué se tomaba fotos con negros. Con personas negras. Vestidos, los negros. Sí, vestidos. Pues es un detalle fundamental. Sí, de hecho, lo que había hecho la chica era había subido a Instagram, la red social de fotografías, de los negros. Una foto nada menos que con Magic Johnson. Magic Johnson, uno de los... Flor de negro. Sí, no, flor, un negrito cualquiera. Flor de negro. Una foto con Magic Johnson... además, símbolo de Los Ángeles Lakers, un hombre que además tuvo que luchar contra el SIDA en su momento. Figura importante más allá del deporte. ¿De Bugs Bunny? No, ese es Michael Jordan. Perdón, pero estamos hablando de Magic Johnson. De la misma época, ¿no? Exacto, son generacionales y de algún modo digamos, significan eso, ¿no? El gran Dream Team. De Estados Unidos. El hombre le empieza a recriminar a esta chica, Estiviano, su novia, que no suba fotos con negros. Le dice en un momento de la conversación que no los traigas a los partidos. Dice, ¿por qué te haces fotos con minorías? ¿No? Le dice, ¿por qué te haces fotos con minorías? Puedes hacer lo que quieras con ellos, puedes dormir con ellos, puedes hacer lo que quieras, lo único que te pido es que no lo promociones, no lo lleves a mis partidos y no los promociones. Esto armó un gran escándalo en la NBA, digo. Bueno, para... una racista pero con perfil bajo por lo menos. Sí, pero ¿por qué? Con perfil no bajo. Digo porque no lo promociones, hacer lo que quieras, pero tratar de que no circule. Claro. Que no se igualdad, pero que nadie se dé cuenta. Que quede entre nosotros. Esto, digo, armó un gran escándalo en la NBA, que también tomó dimensiones nacionales, digamos, dentro de Estados Unidos. ¿Por qué? Digo, en principio, porque además el básquet es un juego en donde recién nombrábamos a Magic Johnson, a Michael Jordan. Obviamente es un juego jugado por afroamericanos, negros, latinos. Decilo, por negros. Por negros, sí, por negros. Digo, no quería entrar en una dinámica políticamente correcta. Pero digo, hay muchísimas de esa. De la mayoría. O los grandes. De hecho. Sí. Quienes saltaron a criticar a Donald Sterling fueron LeBron James, por ejemplo, Kobe Bryant, ¿no? Todos hablando de su ignorancia. Qué feo, y a veces te enojen tantos negros grandotes. A mí me daría un poquito de miedo. Grandote. Si se me vienen Kobe Bryant, LeBron, Shaquille encima, también me daría un poquito de... Tuvo que hablar la propia NBA, el vocero de la NBA, Mike Bass, tuvo que salir a replicar a Sterling diciendo que son ofensivos las declaraciones que hizo. Y decía recién Kobe Bryant, dijo no me gustaría jugar con él. Phil Jackson, que entrenador de sí, Lakers, claro, también incluso dijo, bueno, la NBA tendría que darle la espalda. El propio LeBron James, dije recién, pero hasta Barack Obama en un momento le preguntan acerca de las palabras de este señor, que sí, lo que habría que marcar es que en realidad es una grabación de un momento informal, de su intimidad, informal, digamos, no sí, es que digo, y esto también habría que marcarlo porque en algunas por lo menos en las ediciones de ayer de diarios estadounidenses, por ejemplo en Los Angeles Times, había una discusión acerca de si el periodismo tiene que preguntarse de dónde surgen estas grabaciones, ¿no? Sí. Al margen de lo repudiable de lo que pueda haber dicho este señor. Pero digo, esto es una grabación que hace obviamente circular su novia. Incluso dicen que hay un juicio de por medio. En Los Angeles Times, insisto, se preguntaban, más allá que había algunos artículos casi en defensa de este señor Sterling, pero se preguntaban si era si el periodismo no debería preguntarse primero si es legal sí, difundir o no una grabación de audios. De pregunta, este tipo. ¿Los Clippers juegan todos blanquitos, pelirrojos? No. De hecho, se están jugando, de hecho está jugando en este momento San Antonio Spurs con Dallas. Partido que perdió el otro día Spurs. Sí, terrible. Bueno, ahora está adelante Dallas en la serie. Ahora está ganando San Antonio Spurs con una gran actuación de Ginobili, que otra está vez arriba en el goleo de los Spurs. Pero digo, se están jugando los cuartos de final de los playoffs de la NBA. Y los Clippers tenían que jugar, en el medio de todo esto, tenían que jugar con Golden State, su serie, en la que iban arriba 2-1, se habían adelantado 2-0, iban arriba 2-1, tuvieron que salir así a la cancha. Antes de comenzar el partido se sacaron los buzos, muchos de ellos jugadores negros, se sacaron los buzos y los tiraron en medio de la cancha en símbolo de protesta contra el dueño del equipo en el que juegan. Sterling ya había tenido casos de acusaciones de discriminación. En 2009 había tenido que pagar incluso una gran multa por negarse a alquilar departamentos a hispanos y a negros. Lo habían demandado en alguna otra ocasión, en 2006, por discriminación en la zona del barrio coreano de Los Ángeles. Tenía y estaba dentro del marco de esta polémica. Viste también que en este fin de semana también sucedió el episodio en donde le tiran una banana. Eso te iba a decir, por lo menos no le tiraron bananas a los... Claro, donde le tiran una banana a Dani Alves, jugador del Barcelona. Estuvo muy bien, que estuvo muy bien, reaccionó enseguida, tomó la banana, abrió, la peló, comió un pedazo y pateó el córner. Hubo una reacción posterior a eso de su compañero, o sea, compatriota y además compañero de equipo, Neymar, en donde empezaron a subir en Twitter fotos comiendo banana. Obviamente digo, la banana en alusión a la idea de el macaco, del mono. Empezó como una gran... Bueno, Dani Alves, tipo brasileño. Sí. Pero con una larguísima trayectoria ya... Exacto. En el fútbol europeo. Sí, y en Barcelona, campeón. Bueno, pero hubo muchos casos, digo. Cuando uno empieza a repasar, digo, te podés poner a pensar en Italia o en España, el caso de Samuel Eto'o, sí, llegó a querer irse de un partido contra el Zaragoza cuando lo estaban insultando. Boateng, un caso en En Italia, cuando jugaba para el Milan en un partido amistoso contra Pro Patria, también lo habían insultado. Digo, si uno repasa un montón de hechos, digo, la historia del deporte además está hecha de este tipo de resistencias. Uno enseguida piensa, por ejemplo, en Tommy Smith, sin John Carlos, en el famoso Black Power, ¿no? El símbolo de 1968. En el podio. Con todo lo que sucedió. Y en Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de lo que sucede en este momento con la NBA, desde hace mucho tiempo se vienen discutiendo algunos nombres, por ejemplo, de equipos de fútbol americano. En especial del de Washington Redskins, o sea, Washington, Pieles Rojas de Washington. Sí. En donde hasta también Barack Obama pidió que se modificara ese nombre. El dueño de la franquicia, Dan Snyder, dijo que de ninguna manera lo van a cambiar. Pieles Rojas. ¿Van a poner los nativos americanos de Washington? Bueno, Pieles Rojas está visto de algún modo como un término despectivo, ¿no? A las tribus nativas, sí, de Estados Unidos. Incluso algunos periodistas hablaban y columnistas decían, bueno, es como, no sé, ponerle los Washington judíos, ¿no? Los judíos de Washington, o los negros de Washington, ¿no? En términos, no ya obviamente de que sea despectivo ni ser negro ni ser judío, sino en la forma y en la terminología que se utiliza. La discusión acerca de esto también es parte de cualquiera de la sociedad. Lo extraño y lo curioso es a veces sorprenderse de que un millonario, dueño de un equipo, en su intimidad se queje de negros, hispanos o de estar rodeado de minorías. Así es, pero aquí sí tenemos negros en este programa, los queremos, los abrazamos, los hacemos parte nuestro. De todos los que hacen este programa, el que más quiere a los negros es Gustavo Sala. Me encanta. Yo me compré dos negros hoy. ¿Te compraste dos? Sí. ¿A cuánto? Pues están carísimos. Yo agarré una promo, que eran uno por 50, dos por 75. Muy bien. Después nos lo vas a traer para presentarnos los. Sí, buenísimo. Lumumba y Fidel. Perfecto.